linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Adentro, cholita linda, que venga esa chicha pura, se cuecha velo también. Y si alguien habla de Piura, le rompería hasta la sien. Empieza lo rico y bueno.